Agüita Agüita, con Leandro Martín, el magazine de Lancelot Radio, 90.2 de tu FM. Con nuestra abogada, con Alicia Martín Borreguero, del bufete despacho, bufete abogadas Lancelot, de la calle Rafael Estinga, número 4. Número 4, local 2. Número 4, local 2, casi. Número 2, local 4. Bueno. Ya empezamos. Ay, madre. Es que, a ver. Número 2, local 4. Sí. Yo lo hago así para ver si tú estás, como hoy he madrugado. Hoy he madrugado dije, mucho. Hoy Alicia se despertó a echarle de comer a la gallina. A la gallina, vamos, la gallina durmiendo y yo ahí. Alicia Martín Borreguero, tenemos exactamente 15 minutos justos, pero vamos a exprimirlo como nunca. De hecho, al final vamos hasta viajar y todo. Pero primero, cuéntame, Alicia. Hoy nos vas a hablar sobre hipotecas multidivisas y sus abusos, Alicia. Vale. ¿Te acuerdas, Leandro, que ya hablamos un poquito de esto? ¿No recuerdas lo de te tengo loco con las hipotecas, ¿eh? Te tengo ya. Yo es que del IRPH. De ahí ya no sale. Pues mira, las hipotecas multidivisas, y se va a hablar largo y tendido también, ¿no? Pero multidivisa dice, pues como el término indica, es de varias divisas, ¿no? Es decir, que pagan en otra divisa que no sea el euro. Esto empezó al principio, empezó con mucha fuerza, sobre todo cuando el euro estaba tan arriba, en la crisis. Y entonces lo que pasa con esto, que mucha gente sacó esta hipoteca porque con la crisis pagaban mucho, mucho dinero y tal, y entonces se publicitaron para, oye, con este cambio de divisa, pues al final va a ser más estable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con las fluctuaciones, al final la gente paga muchísimo más. Es una barbaridad, porque si no tienes un conocimiento de este tipo de productos, unos conocimientos financieros bastante avanzados, pues te puede amargar la vida el haber cogido una hipoteca de esta clase. Mira, yo esto lo sacaba a colación de una sentencia que ha habido. Te explico un poquito la evolución muy sí. Rápidamente. En el 2008, una pareja barcelonesa contrata una hipoteca multidivisa, ¿no? Y por 210.000 euros, ¿vale? Al final son 352.711,80 francos suizos y es a 30 años, ¿no? Bueno, pues en el 2013 esa pareja se separa. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando quieren ver a ver qué hacen con la hipoteca esa que tienen en conjunto, se dan cuenta que deben 100.000 euros más de lo que inicialmente habían pedido. ¿Qué dice? Por eso, la jugada. Por eso te digo, con el tema del cambio, pues dejan la hipoteca ahí y ellos siguen pagando. Fíjate, del 2008 a 2013 pagaron puntualmente, y cuando van a cancelar esa hipoteca o a ver qué es lo que hacen con esa hipoteca, se dan cuenta que deben 100.000 euros más. O sea, una barbaridad. Bueno, pues van a juicio, ganan en primera instancia, el banco recurre y la Audiencia Provincial de Barcelona les vuelve a dar la razón. ¿Qué es lo que dice esa sentencia? Pues que ni tienen oferta vinculante, ni folleto informativo, ni consta que le ofreciera el banco ninguna información o información suficiente, ni hay una falta de transparencia absoluta. Y la audiencia lo que determina es que el banco debe de extremar esos deberes de lealtad y transparencia, ¿no? Al final pues se confirma esa nulidad de la cláusula multidivisa, entre otras nulidades, pero para que la gente pues vaya viendo un poco el peligro de estas hipotecas, ¿no? Que cuando uno desconoce totalmente todos estos productos, pues te puede amargar totalmente la vida. Tú fíjate el susto, Leandro, 100.000 euros más. De infarto. De infarto. Es que no. Si ya tenían los pobres ahí que se separaron y que tendrían ahí un drama, pues como... Les tocó el gordo. Encima eso, la verdad que vamos, para que veas que la gente se tiene que asesorar antes de pedir un producto hipotecario, un producto bancario que no sabes y por ahorrarte un dinero al final te puedes amargar toda la vida, la verdad. Bueno, estamos hablando con Alicia Martín Borreguero del despacho Bufete Abogadas Lancelot, un bufete con auténticos profesionales. Yo siempre lo digo un poco de broma, pero sí es verdad, vamos a decirlo tal y como es, ¿no? Recuerden, yo de todas formas me lo sé de memoria, ¿eh? Lo que pasa es que siempre hago la coña. Recuerden, calle Senador Rafael Estinga González número 2, oficina número 4 en Arrecife, detrás del registro de la propiedad frente a Cruz Roja. Además, cuentan con un parking frente a su propio despacho. Contacto en el 636-809-745. Los miércoles tienen horario de tarde. Sí, así estamos un poquito cansados los jueves, pero muy bien, muy bien. La verdad que la gente por la tarde pues quiere las citas porque no trabaja o es más fácil hacerlo, ¿no? La verdad que las tardes las tenemos bastante llenas. Alicia Martín Borreguero, estuviste de corresponsal para Abogado en Lanzarote.es y también para Agüita Agüita en Lancelot Radio, en la concentración en Arrecife. Te fuiste muy lejos, ¿eh? Contra la sentencia, contra los violadores de Manresa. Sí. Cuéntanos, Alicia. Bueno, yo no estuve, o sea, yo de corresponsal fue Alicia, la corresponsal. Ya rompiste la magia de la radio, Alicia. La corresponsal fue la compañera de despacho, yo tenía clases. ¿Cómo se llama la compañera que no me acuerdo? Elena Castro. Elena Castro, muchísimas gracias por la crónica informativa. Oye, aquí el premio para Elena. Para que vea, Yo tenía clases, la verdad que me dio pena no ir, pero la compañera le digo, sácate muchas fotos que veamos. La verdad que fue un poco triste porque muy poquita afluencia, Leandro. Si ves en la web, tenemos colgado la fotografía, pero la verdad que fueron concentraciones que fueron a nivel nacional, convocadas por diversos foros y demás, y asociaciones. Pero aquí en Lanzarote hubo muy poquita gente. Pero hay que destacarlo, fue eso, el 4 de noviembre, en la plazuela, y fue pues contra, desgraciadamente, esa sentencia de los violadores de Manresa, que un poco por hacer el resumen, la Audiencia de Barcelona condenó a esos 5 miembros de la... Bueno, lo que desafortunadamente estamos hablando siempre de la manada, en ese caso la manada de Manresa, y fueron condenados por abusos sexuales, no por violación. Si te das cuenta, esto, incluso fíjate, aquí recogí unas declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que incluso ella... califica como indignante las penas impuestas por fíjate, por esta gente, que por decirle algo a estos 5 chicos que violaron en grupo a una menor de 14 años estando inconsciente. Entonces, pues alegaban que no había violencia, porque estaba inconsciente, pues no había violencia. Bueno, pues al final dijeron que no era violación, que eran abusos sexuales. Y bueno, parece que la Fiscalía también ha reaccionado ante esto y ha decidido recurrir a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, la verdad que es un poco, iba a decir un poco, pero desgraciadamente, de verdad, indignante es poco. Es vergonzoso y no se entiende que haya este tipo de sentencias en unos casos de esto. Bueno, otro asunto que ha sido noticia, que además contábamos, yo creo que casi en primicia aquí, en este espacio de actualidad jurídica, a través de la web abogadoenlanzarote.es, tu digital de actualidad jurídica en la isla de Lanzarote. El Hospital de Lanzarote, Alicia Martín Borreguero, abre un registro sobre manifestaciones de voluntad anticipada. Sí, esto, como no, la semana pasada al final no pudimos sacar esta noticia, pues salió eso, la semana pasada, pero como bien dices, ve, Leandro, que estás ya todo, ¿eh? Ya. Que tengo una tablet, un móvil, www.abogadoenlanzarote.es. Pues parece que no damos aquí noticias, ya llevamos un año dando noticias y esto... ¿Llevamos un año aquí ya haciendo el espacio? Sí, ya llevamos un año y algo. La verdad que parece que no, pero fíjate, toda la semana. ¿Cómo a lo han mejor... pasado los años? Sí, veas, nos estamos aquí, al final estamos aquí viejitos tú y yo dando aquí las noticias. Pues esto, yo recurrí a la web para ver qué día lo tratamos nosotros, lo tratamos el 4 de abril, lo tratamos nosotros. Este tema. Y decíamos, lo tenemos en la web, en Presencias Medio, teníamos hablamos un poco de todo esto, de el test, ¿te acuerdas? El formulario que hay que hacer para las manifestaciones. Sí. Que decíamos algunas, bueno, me has puesto cara así como, bueno, se me voy a decir que sí, pero... No, sí, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Pero vamos a ver cuándo estaba yo de broma. Bueno, luego se ha puesto una cara rara como diciendo, sí. Bueno, el caso que lo hablábamos eso, el 4 de abril lo tenemos colgado ahí, casi todo el espacio lo dedicamos a este tema. Aquí lo que te dicen es eso, que han abierto un registro en el hospital, pero esto ya se podía hacer... Eso no lo pone la noticia, pero yo ya lo avanzábamos en ese momento. Se podía hacer a través de la dirección de área, las oficinas de Valterra que están allí. Ahí se podía hacer ya este trámite. Ahora pues lo han puesto más fácil y te permite pues el asesoramiento. Bueno, ¿para qué sirve esto en definitiva? Un poquito por encima lo vamos a dar. Si alguien está interesado, pues que vaya a la pestaña esa de presencia en medio, va al 4 de abril y ahí lo decimos bastante detallado. Bueno, pues es para manifestar libremente tus voluntades. Ahora que lo puedes hacer, porque no vaya a ser que estés en un estado que no lo pueda manifestar, pues es sobre los cuidados, el tratamiento de salud, qué es el destino de tu cuerpo, los órganos, la muerte digna, tu deseo, qué tratamientos quieres dar. Yo aquí apunté algunas cositas así por encima de lo que te pide el formulario. Es un formulario que te lo dan en el que tú vas poniendo, además es así, con crucecitas y tal, como tipo test, y tú ahí pues ya detallas todas las decisiones que tú quieres para, llegado el caso, pues... No, quitarle esa responsabilidad a tus familiares y que además que se cumpla lo que tú quieres hacer, ¿no? Pues las preguntas, algunas de ellas son que si quieres que se prolongue tu vida en una situación incurable, que si quieres una asistencia para un digno final, que si qué lugar quieres cuando llegue tu final, donde quieres que se te atienda, si quieres reanimación, si técnicas de soporte vital, si te quieren suministrar alimentación llegado pues a una situación en la que realmente no te puedes alimentar por ti mismo, que si quieres tratamientos para paliar el dolor, si quieres ser receptor o donante de órganos, si quieres donar tu cuerpo a la investigación, si quieres ser incinerado, recibir la extremaunción, sí, etcétera. Son ciertas cosas que ya lo hablábamos nosotros, porque estuve viendo... Sí, es verdad que lo hablamos una vez que yo dije, ¿pero qué estamos aquí preparando? ¿Cómo va? Sí, me acuerdo. Y estuve viendo todo el programa, porque lo tenemos, es a través de la radio, pero lo tenemos grabado por el Facebook. Y ahí está la grabación y estábamos hablando de eso, de, joder, parece que hablar de estas cosas, pero... tú con tu pareja pues no hablas de estas cosas y llevas 20 años. Sí, aunque no te lo creas, hemos hablado, sí. Pues sí, llevas 20 años a lo mejor con una persona y no se te ocurre hablar de estas cosas y llegado el momento... De todas formas, yo la verdad que hemos hablado, pero al final yo no sé, porque yo, es que como digo yo, o sea, si no nos vamos a enterar, ¿qué más da? Ya, pero es una situación, pero mira... Haciéndola así, sí. O sea, haciéndola así como tú lo estás ahora explicando y cómo ha salido esta información, sí. Ahí no hay vuelta de hoja. Pues yo creo que es una situación muy difícil, ¿no? Y los familiares, tu pareja o tu mujer, en esa situación, pues es muy complicado. Aunque tú pienses que sabes lo que la otra persona querría, tomar esa decisión es muy difícil. Bueno, pues aquí ya se la quedas contemplada si llegado a esa circunstancia... pues no le haces un poquito más fácil las cosas dentro de lo difícil que puede ser todo, ¿no? Y aparte, pues ya egoístamente, pues tú tienes lo que realmente deseas, ¿no? Bueno, pues para concluir este espacio, es un espacio serio, pero la verdad es que nos lo ponen a huevo, o sea, y sobre todo políticos, que nos lo ponen muy fácil para ponerle... algunas notas musicales a la siguiente crónica informativa, Raquel. Thank you. lo de La Gomera, más muy... A los únicos que se han llevado, los únicos que se han llevado para La Gomera, ¿sabes? Aquí solo quedan tres gomeros en La Gomera. El presidente de La Gomera, Casimiro Curbelo, una amiga. La hija de una amiga y su pareja. No, la hija del presidente. ¿La hija del presidente? Sí. La amiga y el novio. Bueno, son los que han aprobado. Pero vamos a ver. Es que se puede ser... más cantoso. Se puede dar más el canto. Pues esto salió hasta a nivel nacional. ¿Tú te crees que esto anima a Yanira, que estuvo aquí hace dos semanas? Esto baja la moral a la gente. ¿Tú te crees que esto anima a Yanira aquí? Es que, ¿sabes que me acordé muchísimo de ella? Sí. Y yo, nosotros hablando de oposiciones aquí. Bueno, eso solo pasa en La Gomera. Además, con Alicia Martín Borreguero, estas cosas no suceden, ¿eh? Tienen una buena maestra. De todas formas, no creo que lo permitiría, ni por nada en el mundo. Pero tú te puedes creer. Ya, este hombre ya fue noticia una vez, que creo que hizo algo de noche y se fue sin pagar, no sé si lo recuerda. En Madrid, ¿no? Sí, en Madrid, el hombre se sacó la camisa por fuera y se fue sin pagar. Fue noticia, lo recuerdo hace un par de años. ¿Tú recuerdas eso? Sí, lo recuerdo. Creo que incluso estuve en un programa en la televisión, ¿no? Que había también en aquella época. Fue sonado. Pues en este caso, el titular es que la hija del presidente de La Gomera, una amiga y la pareja de esta, son los únicos que aprueban sin fallo las oposiciones de enfermería del Servicio Canario de Salud. O sea, por aquí andamos. ¿A lo mejor nada más que se presentaron ellas tres? ¿O? No sé, fíjate, tengo aquí tengo los datos. Mira, el 21 de octubre se publicaron los resultados de las oposiciones de enfermería, ¿no? Del Servicio Canario de Salud. Se presentaron 10.000 personas. Joder. 10.000 personas para 1.095 plazas. Y solo tres no cometieron ningún error en el examen. Nada, ni leve ni nada, nada. La hija del presidente del Cabildo de La Gomera, la mejor amiga y el novio de esta, ¿no? Vale, pues la hija de Casimiro Curbelo, que es el presidente del Cabildo de La Gomera de hace 28 años. Y cargo importante también, creo que es socio de gobierno en el gobierno de Canarias. Exacto, y es fundador pues de la Agrupación Socialista de La Gomera, que tiene unos grandes resultados, ¿no? Bueno, pues la hija hace poco era directora de enfermería del Hospital Público de Nuestra Señora de Guadalupe. La amiga de ella, coordinadora de enfermería de atención primaria en La Gomera, y después pues estaba el novio de esta última, ¿no? Vale, pues los datos son que ellos acertaron 112, o sea, la amiga y el novio acertaron 112 preguntas de 120. Pues las otras dejaron sin contestar 8. La hija de Casimiro Curbelo acertó 113 y dejó 7 en blanco. Claro, no tuvieron ningún error, dejaron algunas en blanco, pero no tuvieron ningún error ninguno de los tres. ¿Qué pasó en las anteriores oposiciones que sí se presentaron también, ¿no? Bueno, pues las anteriores oposiciones, la hija obtuvo 21 fallos. Y la amiga y el novio, 14 y 27 fallos. O sea, dejaron en blanco 22. O sea, la hija de Casimiro dejó en blanco 22, la otra 19 y 13 respuestas en blanco, respectivamente, entre todos. Bueno, pues claro, nunca ha habido nadie que no acertara, o sea, que no tuviera ningún solo error, nunca en las oposiciones. Entonces, claro, ha sido como muy raro y todo el mundo pues ha saltado en las noticias pues que esto haya sido de esta manera, que solo haya tres y con esa vinculación, ¿no? ¿Para quién es? Claro. E incluso, fíjate, para ponerle ya la guinda al pastel, pues la hija puso unas cosas en el Facebook que dijo que había estudiado 7 meses largos de estudio, que le da las gracias a sus familiares y a sus padres, que sin ellos le hubiera costado el triple. Claro, la gente pues ya se pone a comentar y ellos pues no han hecho, esto es una noticia que se recoge pues en un medio de comunicación, ellos no han hecho ningún tipo de declaraciones, después no han querido hablar. y después de que saltara todo esto, no, nadie dice de que realmente pues se haya filtrado el examen, porque nadie lo está diciendo, pero que, bueno, estamos viendo aquí pues ciertas cosas que ¿qué culpa deben los hijos también, ¿no? Claro, pero tú imagínate 10.000 personas que se han presentado y que haya tres que se tendrá que demostrar si eso es verdad o no, que se ha filtrado el examen. A lo mejor es que han estudiado muchísimo y ha dado la casualidad que los tres han estudiado muchísimo, no sé. Cada uno pues que lo tome como quiera, y aquí nosotros nos dedicamos a dejar las noticias, pero ya te digo, ha salido hasta a nivel nacional, salió el otro día hasta por el telediario esa noticia. Ay, mi madre. Alicia. Después dice que en La Gomera queda un poco. Después los pobres que tengo yo dándoles oposiciones, se me va a enamorar, como dices tú. Están los pobres, al final esto... Pero bueno, hay que estudiar y cada uno que haga lo que quiera, mientras que tú estudies y saques las oposiciones, tú dedícate a lo tuyo, y los demás que hagan lo que... Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. ¿Te vas para La Gomera entonces? No, vamos para La Gomera. ¿Nunca has ido a La Gomera? No, pues la verdad que no. Vete. A La Gomera. Si tienes que hacer alguna oposición, vete que aprueba. Vamos para allá. A mí no me contratan allí para enseñar, ¿eh? Allí ya están enseñados, parece ser. Ay, Dios. ¿Eh? ¿Cómo, Raquel? Perdón. Luego, sí. No. Es que dicen que nada más que en La Gomera lo único que hay son orquestas. Y yo creo que hay muchos maestros, muchos directores de orquesta hay aquí. Alicia Martín Borreguero, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. Ustedes ya saben, bufete abogadas, despacho bufete abogadas Lancelot, en la calle Senador Rafael Stinga González, número 2, oficina 4. No se me vayan después a la oficina número 4 y a la oficina número 2. Váyanse al número 2, a la oficina número 4. Lo has hecho bien. La gente va bien, ¿no? Sí. La gente llega... Llevo media hora buscando el 4. El otro día me dijo un chico que llegó, dice, no, te he escuchado en la radio. Digo, mira, nos están escuchando. Entonces, metemos así la pata, ¿vale? Para que la gente esté... Yo lo sé. Si no encuentran algo, un WhatsApp o una llamada al 636-809-745. Abogadas Lancelot también están en Facebook y en Twitter. Exactamente. Falta Instagram. Ya era mucho. Aunque ya con estar en Lancelot Moverlo Radio, ya con dos, ya es bastante. Estando en Lancelot Radio ya es suficiente. Eso está clarísimo. Bueno, que tienes muchísimo curro. Muchísimas gracias a todos volando, los que me voy volando. Confían en el trabajo de este espléndido y magnífico bufete. ¿Por qué me pega, Alicia? ¿Qué estás pasando? Porque me pones colorada. Tengo abogada. Ahora Raquel debería haber puesto, aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me mira. Las Ketchup, ¿no te acuerdas? No, las Ketchup no. No, ay, ¿cómo se llamaba? No, me puedo ir sin saberlo. Pon el título. Me pongo colorada. No, las mamás de... No. Las Ketchup no era. Las Ketchup era la serie. No. Ah, pues yo. No, es un nombre un poco ridículo. No. Busca Raquel porque... No, nos podemos despedir de este espacio sin... No. ¿Ves? Papá, levante. Mamá no, pero papá, levante. Pues yo también hubiera dicho que las Ketchup, ¿eh? Las Ketchup son las de la serie, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Un placer, un abrazo a todos.